¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. En Jujuy, distintas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Para ello, hablamos con Brisa Zarapura, del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, quien nos dará detalle de las actividades que van a realizar en este viernes 8M. En Jujuy vamos a concentrarnos a partir de las 16:30 en Plaza Belgrano. Allí se va a realizar un pañuelazo junto a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y luego del pañuelazo vamos a hacer una marcha que, bueno, convoca a todos los espacios de las organizaciones feministas y también de la comunidad en general. En general, porque no tan solo mañana vamos a salir a defender los derechos de las mujeres, sino de todas las personas, ¿no? Es evidente que este gobierno legitima un discurso que es del odio, legitima un discurso que nos empobrece, legitima un discurso donde la cantidad de políticas públicas que son necesarias se está congelando. Hay un cierre de diferentes tipos de programas y de asistencias que son acompañamientos para mujeres y también para el colectivo de la diversidad, ¿no? Todo eso se está cerrando. También hizo alusión a las amenazas que hace este nuevo gobierno contra algunos derechos conseguidos. Constantemente este gobierno lo que hace es amenazar a derechos que se han conquistado, ¿no? Como el del aborto, como el de la ESI. Y son leyes que ya se han tratado en el Congreso y que ha llegado un consenso social, que están puestos en la mira, en el foco, ¿no?, de este gobierno. Vamos a salir a las calles a marchar por eso. Sostenemos que no vamos a dar ni un paso atrás. Reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.